Bueno, ante todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Dependiendo de cómo funcione esto, es muy probable que no coloque más lo que es video, excepto que, digamos, sea estrictamente necesario. Vamos a hacer el resumen hoy de lo que fue la sesión, la primera sesión del año, dada el 8 de enero de ya 2011. Una sesión bastante concurrida, lo cual también me puso muy contento, digamos, puso muy contento también a los filios. El terreno se encontraba bastante bien, a pesar de que ya hacía por lo menos un mes casi entero que no se bajaba ninguna entidad, o sí, pero no exclusivamente para limpiarlo. Bueno, vamos a pasar a lo que fue la sesión en sí. La gente fue llegando, hubo bastante gente, como decía recién, gente nueva, gente ya casi de la familia. Gente que ya conocía el lugar y así sucesivamente. Entonces, la sesión comenzó con, como siempre, con un saludo y después ya introduciéndonos en lo que es la parte de los PAI en sí. Vamos a ir enumerando qué bajaron y para qué. Con respecto a la primer visita, hemos estado con Vará. Ha estado el Vará San Antonio, ha estado el Vará San Francisco y el Vará San Cayetano. Los tres han trabajado en función de la gente. No han estado mucho tiempo. Debo destacar que los santos no han estado mucho tiempo, sino que han estado lo suficiente para trabajar y nada más. ¿Por qué hablo de los santos? Porque han venido más. De hecho, estuvo luego el Ogún, solamente el mío. Después se ha dado paso a lo que es todo Yangó, y no solamente yo, sino varios filios y la madre del terreiro han bajado las entidades para que estén mejor, estén tranquilos. Para calmar un poco la situación, después han venido los pretos, en donde, digamos, han dialogado con cada una de las personas que quisieron pasar, estuvieron cómodos. Cabe destacar que todas las entidades estuvieron contentas por venir nuevamente, los filios también estuvieron contentos por estar nuevamente en el terreiro, ya que hacía bastante que no estaban. Insisto, era casi un mes de demora entre la última sesión, aunque estuvo en el medio de la limpieza, que ya hay un comentario acerca de ella. Y después se dieron paso a el caboclo, principalmente, porque tenía que ver un par de personas, ya que lo solicitaron. Entonces me pareció correcto darle el espacio que correspondía a mi caboclo Aymoré, para que trabajara con tres o cuatro personas que solicitaron su presencia. Y después, bueno, como siempre, como toda sesión, estuvieron los africanos, que dejaron sus claros mensajes y cosas importantes, digamos, para hacer. Trabajaron sobre la parte final para llevarse todo aquello que no hayan podido los santos. Se divirtieron. Cabe destacar que el africano mío recibió un regalo importante, como es un batuque para él. Dejó indicaciones muy claras de quién o quiénes pueden tocar ese batuque, ya que los africanos cuando dan este tipo de cosas son por cuestiones de mucho honor para la persona que lo recibe. Y siempre cuando un pai entrega la posibilidad o la ¿cómo decirlo? La exclusividad a alguien sobre algo, debería ser un honor y tomarse como tal. La gente por suerte estuvo bien, ninguno se fue antes de tiempo, excepto una persona porque se tenía que ir. Pero nada más ni nada menos. La primera sesión del año fue muy bonita, por suerte, y yo me sentí contento para poder estar con mis filios y poder dar a la gente lo que necesita. Desde acá, nada más. Y en todo caso, como digo siempre, dejen algún comentario para empezar a tener algún ida y vuelta, y en algún momento, al que no sea filio, poder tenerlo aquí y mostrarle esto, que es mucho más de lo que por ahí se dice o se piensa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.